¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué está el hombre en este mundo? Los distintos sistemas filosóficos ensayan respuestas pobres, frías, que dejan sin satisfacción el corazón humano. En cambio, el cristianismo nos trae una respuesta tan consoladora. El hombre está en el mundo porque alguien lo amó, Dios. El hombre está en el mundo para amar y para ser amado. Si miráis, como seguramente lo hacéis con cariño, la obra de Dios en la naturaleza, el cielo estrellado en las noches, la cordillera cubierta de nieve o los campos de verdura, os preguntaréis, ¿por qué es esto tan bello? Y la respuesta es siempre la misma. Porque hay alguien que nos ha amado como el mejor de los padres ama a sus hijos y ha querido darnos un mundo bello. Si leemos la historia sagrada y recordamos los orígenes de la humanidad, nos encontramos con la tragedia de nuestros primeros padres, el pecado. El hombre rompe el vínculo que lo une a su Dios, pero Dios, sin embargo, no pierde el amor por el hombre y sigue amando. Y por eso nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, así amó Dios al hombre que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y la vida de Jesús, mis queridos esposos, no es más que una vida de amor. Cuando San Pedro quiso resumir toda la vida en una frase, no encontró otra palabra mejor que esta. Pasó por el mundo haciendo el bien. Al resumirnos él su ley, nos da esta sola palabra: amaos los unos a los otros. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y un hombre, en tanto participa del Espíritu de Dios, en cuanto es capaz de amar con plenitud. La Iglesia ha jalonado la vida cristiana con sacramentos, que son todos ellos participación del amor de Dios. En el bautismo nos dieron el don de ser hijos de Dios. En la confirmación nos dieron el Espíritu Santo, que es amor. Y hoy día, mis queridos esposos, llegáis vosotros al pie del altar porque Dios quiere bendecir vuestro amor. Ese amor con que tú, Alberto y Carmen, os habéis amado. Ese amor hondo que nació en vuestros corazones, la Iglesia no lo considera una cosa profana. Lo considera algo sagrado. Y lo pone aquí al pie del altar y Dios mismo desde el cielo, por labios del sacerdote, va a bendecir ese amor. Lo va a hacer indisoluble, lo va a hacer hondo, lo va a hacer fuerte, lo va a hacer puro, lo va a hacer fecundo, lo va a hacer eterno. Qué grande es el amor de Dios que así ennoblece y eleva vuestro amor. Por eso, en este instante, cuando os deis ese sí mutuamente, que os va a ligar el uno al otro, vuestro amor estará ligado para toda la eternidad. Y no habrá nada en el mundo, no habrá poder humano jamás sobre la tierra que pueda desligar vuestro amor. Os vais a comprometer ante Dios a ser el uno para el otro por toda la eternidad. Incluso allá en el cielo seguiremos amándonos con los amores que hemos tenido en la tierra, porque Dios no rompe los vínculos y Él ha bendecido.